sociedad. La hipocresía es la reina mamá. Es santa mi planta, hay que legalizarla. Esa sonrisa falsa yo no voy a comprar. Paz interior solo quiero buscar. Si estás aturdida, tenés que escuchar que este sistema te puede matar. Porque las calles de Babilonia, yo no soy un peón. En mis manos no tengo tu solución. Solo busco paz interior, escuchando los latidos de mi corazón. Yo solo busco paz interior, escuchando los latidos de mi corazón. Mi gente está presente y hoy no vino a escuchar. Disparando palabras, vamos a acabar con toda tu mentira, vamos a terminar. No te desesperen, todo va a mejorar. No quiero la guerra que no puede enfermar. Tampoco tu droga nos van a matar. Fumamos nuestra yerba que es medicinal. Y cuando estamos juntos nadie nos puede parar. Porque en las calles de Babilonia yo no soy un peón. En mis manos no tengo tu solución. Solo busco paz interior, escuchando los latidos de mi corazón. Yo solo busco paz interior, escuchando los latidos de mi corazón. Como pa' rumbear, pa' bailar loca. cintura, rodilla al piso, va y paso lindo. Igual controlando. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla al piso, va. Pásenme en un tema de resistencia suburbana. Bueno, pero para Machi. Machi, ahí el 5 de abril toca resistencia suburbana. Bueno, y me parece que toca Emanero. Ajá. Emanero, el 25. Viene del 25 o 26 de abril. Ya nos fijamos. 26 de abril, Emanero. Viene de Villurquiza. La entrada 50 pesos, me dijeron que vale. Idea, yo qué sé. Bueno, a ver otras letras. Raíces Bar, próximos shows. Próximo show en Raíces Bar, 5 de abril, resistencias suburbanas. Viernes 28, hoy, la noche del grafu, del garufa. Del garufa. Garufa. ¿Quién más? ¡Garufa! Bueno, vamos con un temita de... Resistencia. De resistencia suburbana. Espera. Para que me acuerdo, hoy tenemos entrevista a... ¿Quién era? Ah, Encía Sangrante. Encía Sangrante estará en vivo desde acá de la FM 98.5. Así que chicos, charlatanes. Charlando una charlatana. Así que acuérdense, si quieren mandar un mensaje y que Encía Sangrante les mande saluditos, llamen al 15, o lo manden mensajitos al 15-508-3535 o al 461-27-33. 15-508-3535. Bueno, 4, ahora 6, vamos 1, a 27, seguir con 33. Unas noticias. Bueno, ahora vamos a seguir con unas noticias del día. Hoy van a inaugurar la Plaza de Náutico. Inauguran la Plaza Náutico. Toca en vivo Los Limones. High Definition. Bueno, así que como estamos escuchando, Ciro, que decía de que hoy inauguran la Plaza del Náutico, y tocan Los Limones y viene y viene Kike Lexac. Sí, puede ser. Bueno, así estamos escuchando, Ciro, que tocan High Definition Y vienen los sacos. Quito los sacos. Bueno, vamos con un temita de resistencia, Julia. Dale. Para ahí, para la Machi, acá, ahí del pasillo. A la Machi, que nos pidió un temita por 29. Facebook. Así, así tienen que pasar los temitas. Pidan por casa Facebook. Casa 1. No, ¿qué casa 1? Dale. que es de Américo, te vas. Y enseguidita vamos a pasar los temas que nos están pidiendo la gente acá. Y vamos a pasar un temita para Diana Gonzalía de Karina. Si quiere. Corazón mentiroso, no tienes perdón.

bien. Para Chiche, Robert y Matías, locos, fantasmas, cumbiamóvil.com. Y vamos con las noticias. Dale, Agustín. Bueno, la tercera edición del Festival Cervecero en el Playón Municipal. La Secretaría de Producción de la Municipalidad de Berisso informó que los días 12, 13 de abril tendrá un lugar la tercera edición del Festival Cervecero en Berisso. El mismo se desarrollará en el Playón Municipal. Padres Carlos Caja. Cajade. Cajades, sí. Avenida Montevideo y 11, desde las 12 del mediodía hasta las 23 horas, con entrada libre y gratuita. Este encuentro es organizado por la Asociación Cerveceros Artesanales de Berisso, con el apoyo de la Municipalidad de Berisso, a través de la Secretaría de Producción. Durante el festival, los asistentes podrán conocer una variedad de 20 estilos de cervezas artesanales. Interiorizarse sobre el proceso de... Además... producción. Para un cachito. Vení, Julián, un cachito. Bueno, los platos ofrecidos del partido de comidas y la presentación de espectáculos artísticos y grupos musicales. Asistirán los días 12 y 13 de abril, desde las 12 horas hasta las 23 horas. Bueno, ahí estamos escuchando la... Ahora vamos con la segunda noticia. Sigue el paro de docentes en Buenos Aires. Berisso y algunas escuelas. Cuarto bloque. Para, un cachito. Para. La escuela 9 hoy empezó con tercer grado. Así que tercer grado ya me arrancó las clases. Bueno, vamos con un temita de... Dread Maral. Caminas tú y tratas de sacarte el mal que hay en tu corazón. Intentas y buscar allá, buscar aquí, pero no intentas en tu interior. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Escucha, sí, esto está mal, esto está bien, pero no escuchas a tu corazón. Buscas respuesta en otro lugar y ya no busques, la respuesta está en vos. Oh, sí. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y ya no corras, no, ya no huyas de tu yo. Bueno, si no sabes hacer una rica pasta flora, agarra una lapicera y una hoja y anota. Ingredientes. Azúcar, 150 gramos. 120 gramos. 120. Polvo para hornear, una cucharada. Dos huevos, harina, 400 gramos. Sí. Manteca, 200 gramos. Sal y una pizca. Una pizca de sal. Membrillo, 700 gramos. Esencia de vainilla. Ahora vamos a hacer la preparación. En un tupper, agarra un plato. Ah, no. Bueno, esos son los cosas, materiales. En un tupper, agrega y un plato de harina, medio plato de azúcar, en un polvo tupper, de hornear. En un tupper. En un tupper lo dejas, agarras un plato que tenga harina, un plato de harina. Lo echas medio plato, la mitad. Un plato. Y azúcar, polvo de hornear y una pizca de sal. Luego lo cortás la manteca en cuadraditos, cubitos. Lo agregás y luego agregás la esencia de vainilla. Ponés los dos huevos tranqui ahí. Y lo revolvés hasta que se haga como un... Tipo un, crema. No, crema no tiene que ser. Tiene que ser como una peso. masa. Sí. Bueno, para el relleno, aplasta el membrillo, ponelo en una cacerola y lleva al fuego. Con un chorrito de agua, por ejemplo, tipo baño María. Agarrás el tupper, una cacerolita y le echás un poquito de agua. Arriba pones un bol, pero tiene que ser de metal, y el membrillo. Y ahí revolvés. Y bueno, eso fue la preparación. Después decimos, ahora en tu ratito... ¿Cuánto tiene que estar de fuego? Bueno, vamos con un temita de Caramelo Santos. ¿Cuál tema? Papá Noa. Papá Noa nos mentía. provincia suburbana discriminación. ¡Ey! Portero de boliche, llegó Rastamán y te dice, ¡oh! Discriminación, ¡oh! Discriminación, ¡oh! Discriminación, ¡oh! Discriminación. Fin de semana, vamos a salir, quiero libertad, me quiero divertir. Fin de semana, vamos a salir, vamos a bailar. Llamando al integrante de la banda y no nos... Juan Cruz Marciano. Bueno, vamos con una noticia, ¿qué tal? La Plata, el domingo, abre el Mercado Central. A ver, vamos a ver. Mercado Central. Sede La Plata, avenida 520 y 116. Vamos, a ver, vamos a ver algunos cosos. Asado de vaca, 28 pesos. Asado novillo, 38 pesos. Matambre de vaca, 37 pesos. Vacío de vaca, 36 pesos. Asado en plancha, 21,99. Paleta, 38,99. Roast beef, 38,99. Bife ancho, 38,99. Pan, 9,99. Pan rallado, 11,99. Prepizza, 5 pesos. Papa, 3,49. Ajo mediano, 1,35. Lechuga, 6,99. Batata, 4,99. Anco, 3,99. 3.49. Ah, más barato que Berizzo. Tomate mediano 3.99. Naranja 4.50. Banana 7.99. Arroz largo fino 4.75. Azúcar por kilo. Rogelio, cerrá el orto. 6.99. Harina por kilo 6.35. Arveja en lata 3.99. Huevos por 30 unidades 26.99. Pollo 14.99. Mozzarella 26.99. Calamar 14.99. Bueno, esas fueron algunas cositas de la plata del el mercado ese central. Bueno, central. Nos estamos despidiendo. No, central no sé cuándo juega. Nos estamos despidiendo de chicos charlatones charlando una charlatana. Nos vemos el viernes que viene. No puede venir los vencida para el viernes que viene. Nos despedimos bueno, con un candombe. Nos despedimos con un tema de Philly Way. Hasta luego, hasta el viernes que viene. Esto chau, fue charlatana. Chicos charlatanes charlando la charlatana con Agustín. Ciro. Bueno, Pipi, chao. Pipi. Bueno, lo estamos viendo el programa. Soy Lucas de Puerta Hierro, alias Philly Way. Las moscas y los mosquitos mueren cuando saco rey, ponele play, güey. Yo de la cabina soy el rey, el sensei, ey, ese que anda fuera de la ley. Si te preguntan por mí, dicen quién es ese loco que rapea todo el día, que le falta un poco el coco. Vos contale que no le hace falta rococó, es así de nacimiento, yo no sé qué le pasó. Cuando yo desaparezca sé que me van a extrañar, porque no hay nadie como yo que pueda cantar este rap. Sufre este track, clac, suena la pistola, clac, clac. Es que se pongan algo rap, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Cuando empecé gritaba, deja de cantar. Rapias como la mierda, Philly, ¿qué quiere inventar? Y ahora me dice que flow espectacular. Rapias como un animal, no te paro de escuchar. Yo del rap soy esclavo, ustedes síganme, mírenme, copienme. Pero como yo no hay dos, soy la voz de los barrios. Y avanzo re veloz en motocross. La rima media mágica la hizo el mago Dios. Con un talento ingenioso, un flow poderoso. Como tiran caca, todos estos roñosos. Les hago una pregunta y díganme qué pasó. Dicen que quiere mandar y acá quien manda soy yo. El cuerpo llega caminando en la vereda, volando con el humo que intoxica mi cabeza. Con los ojos colorados, wow, y medio mambiado, escuchando a Cocuyuela, na na na na na na. De pronto frena la gorra y dice que estoy ahí. Convídame ese canario, buen cana vas a vivir. Quiero que te pongas contra la pared. Si no me haces caso, en cana te llevé, oh. ¿Ves cómo no podés? ¿Ves? No te la mandes, es todo por un canario. ¿Ves con qué rapidez? ¿Ves qué estupidez? Que estés hasta las manos. ¿Ves cómo no podés? ¿Ves? No te la mandes, es todo por un canario. ¿Ves con qué rapidez? ¿Ves qué estupidez? Que estés hasta las manos. Después que salgo, sigo mi rumbo tranquilo. Me voy pa' San Alberto a tomar un par de vino con los pibes. Bueno, vuelvo para Puerta Hierro con los tiki tiki. Así vemos que esta noche hacemos. Tengo Philly Kiki y un par de triki triki. El culé quiere la cránea y pilotea como Kiki. Levantemos chichichango que esta noche sigo el mambo. Vamos al tambo a buscar la tarta que nos prestó Rambo. Pistolao, remambiao y un poquito acelerado. Con los ojos colorados y un poco empepao. Redrogao, me preguntan dónde has estado. Estuve encerrado porque un cana me ha llevado. Estoy reservado, me voy a escribir un tema. Primero rego mi planta, a ver si el sol no me la quema. Mueva la melena, ritmo que mi tema suena. Tengo aplique y conciencia también para matar penas. De chico vengo cerrándoles bien el pico. A estos pibes cara creen que son de Puerto Rico. Les pinto el chavo del 8, corren cuando yo les grito. No hace falta que les pegue, que ya lloran como Kiko. Philly, Philly, güey, lo armamos con Philly Morris. Pasen por la pelo y córtense en la cachi. Porri, porri, me fumé y así es que quedé. Re loco con esta sustancia, de campo viajé. Arica, todo tiene todo, todo, todo, todo pelú. Apaga la luz, guafeta tenido de avestruz. Este rapper siempre causa revolú. Tiene estilo y le sobra la actitud. ¿Ves cómo no podés? ¿Ves? No te la mandes, es todo por un canario. ¿Ves con qué rapidez? ¿Ves qué estupidez? Que estés hasta las manos. ¿Ves cómo no podés? ¿Ves? No te la mandes, es todo por un canario. ¿Ves con qué rapidez? ¿Ves qué estupidez? Que estés hasta las manos. ¿Ves cómo no podés? ¿Ves? No te la mandes, es todo por un canario. ¿Ves con qué rapidez? ¿Ves qué estupidez? Que estés hasta las manos. ¿Ves cómo no podés? manos.